Estamos en Día a Día, es el momento. Hoy es lunes y como cada lunes, y con la ayuda de nuestro veterinario Joan Pereira, de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira, hablamos de nuestras mascotas. Concretamente, empezaremos conociendo la etología de las especies exóticas, que son digamos, la alternativa a los animales de compañía más clásicas como el perro y el gato. Lo primero que haremos es saludar a Joan, nuestro veterinario Joan Pereira. Muy buenos días y bienvenido a Día a Día. Hola, buenos días, Maribel. A ti y a todos los oyentes de Radio Exis. Como decíamos, vamos a descubrir muchos detalles de la etología de los llamados animales exóticos y a diferenciarlos. Hay gran variedad. Joan, ¿qué entendemos por un animal exótico? Claro, animal exótico es todo aquel animal que son de reciente adquisición o que hace poco tiempo que los tenemos en nuestras casas y suelen ser animales que vienen de lugares típicamente exóticos, Ya, un tropicales, poco ¿no? lejanos a nuestros lugares de origen. Efectivamente. Pero cada vez son más comunes en nuestras casas, cada vez adoptamos más, tenemos muy raros, tenemos incluso que a los propietarios, ¿no? Pero a otros nos causan un poquito de fobia o nos causan un poquito de miedo, tipo iguanas, tipo culebras, tipo otro tipo de animales. Pero hoy nos vamos a centrar en un animal, pues que es incluso, voy a decirte, cariñoso. Yo tengo un Daco y ha convivido o convive con nosotros desde hace muchos años y es un tesoro, un loro, los loros. Vamos a hablar de los loros. ¿Qué te parece? Sí, muy bien, Maribel. Como tú dices, animales exóticos hoy en día tenemos una variedad de todo. Tenemos desde clientes que tienen insectos palo, que tienen escorpiones, que tienen tarántulas. Pero bueno, son excepciones y, como es lógico, pues la etología de una de un de un insecto palo, una tarántula, yo sinceramente no creo que tengan muchos problemas de comportamiento. Ya. Sí que es verdad que en nuestras casas, en todo, en todos los países desarrollados, pues hay gran cantidad de loros, tanto loros como cotorras, como cacatúas, y es un animal que es muy frecuente en muchísimas casas. Tanto tú como yo, como tantos y tantos clientes, tienen un loro desde hace muchos años, lo disfrutan y a veces tienen algunas patologías, de etología sobre todo, problemas de comportamiento que son importantes y ahora vamos un poco a intentar explicar el porqué. Sí, efectivamente. ¿Cuáles pueden ser estos problemas o estos comportamientos anormales, digámoslo entre comillas, que pueden tener los loros? Yo te decía, te comentaba un día que se había comido pues cantidad de palos, los palos de madera que le sujetan, que le ayudan a estar en diferentes situaciones o en diferentes posiciones en la jaula, se había comido una gran cantidad. Come madera. Hace otras cosas que no vienen al caso. Si entramos, pues sí, te lo diré. Pero, ¿cuáles son los más comunes, los comportamientos más comunes de los loros? Los comportamientos más comunes del loro es los que se arrancan las plumas, loros que vienen totalmente desplumados, excepto las plumas de la cabeza, porque No no se llegan. las pueden quitar con el pico. Son animales que empiezan de forma compulsiva, pues, a quitarse las plumas normalmente de encima de las alas, siguen, se quitan las plumas de los pechos y cuando vienen aquí, pobrecillos, parecen un pollo alas con una peluca, pero sin ninguna pluma. Muchas veces vienen increíblemente pelados y son problemas de comportamiento. Sobre todo es culpa totalmente de los humanos, es así de claro. Tenemos que pensar que casi todos los loros viven en manadas donde hay docenas, cientos o incluso miles de ellos y son animales totalmente sociables. Hacen parejas de por vida y viven en comunidades muy grandes. A veces documentales de estos que vemos de África vemos más, estas bandadas de loros grises, que hay cientos y cientos. El hecho de coger un loro gris y meterlo dentro de una jaula y tenerlo solo en el comedor o en la casa, le estamos quitando pues todo este instinto que tiene gregario. Y de aquí vienen pues todos los todas las patologías de que son la mayoría de etología de los loros. Es que los no tienen una pareja fija de por vida, que suelen hacer parejas fijas, y qué ocurre al no tener pues una pareja de su misma especie, generalmente busca la compañía de algunos de los humanos de la casa. En este caso, pues o del marido, o de la mujer, o del hijo, y le presta muchísima atención a esta persona, y a los demás normalmente los suele picotear porque su pareja, que ha elegido, pues en este caso, pues un humano, para él es sagrado, y los demás son solo intrusos, que normalmente lo suyo es picotearlos. Si esta persona que es su pareja, pues lógicamente trabajas todo el día, vas liado, te vas de vacaciones y dejas el loro pues con alguien que lo cuide, este loro al encontrarse solo sin su pareja es cuando empiezan pues todos los problemas de comportamiento y se arrancan las plumas, quedando totalmente desplumados en su totalidad. ¿Puede llegar a fallecer al encontrarse un cambio brusco, por ejemplo? ¿Pueden llegar a más? Sí, mira, por ejemplo, nosotros cuando nos vienen pues un loro que se está arrancando las plumas, antes de nada tenemos que ver que no haya alguna causa orgánica. Orgánica estamos hablando, hay diferentes virus en el loro, los circovirus, los poxvirus, que afectan al crecimiento de la pluma, y puede tener pues una enfermedad sistémica, una enfermedad vírica por la caída de la pluma. Puede tener parásitos en las plumas también, o puede tener problemas endocrinos. Estamos hablando de problemas de tiroides, incluso problemas hepáticos que causan esta caída de la pluma. Si la caída de la pluma no es por una causa orgánica, es decir, pues por una enfermedad que tiene y es solo psicológica, pueden ser loros que vivan muchísimos años, normalmente vivirán toda su vida, pero sin plumas. Claro, habrá que tener cuidado de generalmente pues no tenerlos en la calle, dentro de casa, porque pasan frío, pero pueden llegar a vivir perfectamente sus 30, 40 años. Ya. Un cambio de hábitat, un cambio que hagamos de domicilio, por ejemplo, ¿esto le supone algún estrés? Sí, también les supone cambiar de jaulas. Normalmente recomendamos estos loros que se están arrancando las plumas tener jaulas mucho más grandes, porque generalmente están en jaulas pequeñas, ponerles muchos juguetes por los cuales puedan estar jugando con ellos, moviéndolos, poner maderas, como tú dices, para que las puedan destrozar, ponerle ramas verdes de diferentes plantas, que no hay ningún problema, incluso de pino, dentro de la jaula, para que se distraigan. Si hacemos un cambio de una casa a otra, durante este cambio es importante añadirle a su jaula pues muchas distracciones para que no empiece a quitarse las plumas. Porque una vez que empieza a desplumarse y a coger este vicio, es muy difícil después corregirlo. Ya. Por ejemplo, si hay gente que tiene pájaros, loros en jaulas muy grandes, recomendamos a veces tener allí en esa misma jaula algún periquito, alguna carolina, pájaros que son que no se van a pelear entre ellos, pero sí el hecho de estar dentro de la jaula y el hecho de que el loro los vea muchas veces hace que no se quiten también las plumas. No son incompatibles un periquito, por ejemplo, con un loro. No hace falta poner, por ejemplo, como pareja otro loro de sus mismas características. No, en absoluto. Yo en casa, por ejemplo, tengo un aviario de pájaros que la gente no quiere, y la verdad es que se juntan loros con periquitos y cotorras con ninfas, y no tienen que ser de la misma especie. Aunque pueda parecer mentira, muchas veces se crean parejas entre especies, que claro, nunca van a hibridarse porque muchas especies son imposibles de hibridarse, pero sí crean pues una unión suficiente para que ellos estén allí siempre juntos. Yo tenía el caso de una carolina y un periquito, incluso hacían nido y todo, y estaban siempre juntos. Y entonces tampoco hay ningún inconveniente. Seguro que en la naturaleza, pájaros huérfanos buscan la compañía de otro, aunque no sean de su especie, y se llevan perfectamente. Ya. Aparte de la etología, aparte del comportamiento, ¿qué problemas puede tener físico o biológico puede tener un loro, un animal de esta especie? Normalmente los loros, los problemas que tenemos también son debido, aunque no los cuidamos suficientemente bien, y sobre todo a la alimentación. Uh-huh. Tenemos que pensar que casi todos los loros que tenemos en nuestras casas solo quieren pipas y cacahuetes. Sí. El cliente nos dice, no, es que solo come pipas y cacahuetes. Tenemos que pensar que la pipa de cacahuete solo es grasa, casi no tiene vitaminas, no tiene proteínas y solo es una fuente de grasa constante. Si es un loro que está en una jaula, que no vuela y constantemente le estamos dando pipas y cacahuetes, este loro va a tender a ser un loro obeso y tiene predisposición a tener lipomas, que es un cáncer, es un tumor del tejido adiposo. Uh-huh. Es muy importante la alimentación. Se recomienda que las pipas y los cacahuetes sean de entre un 10 y un 15% de la dieta normal de un loro. Lo demás tendría que ser mezcla de semillas, frutas, verduras, todo tipo de alimentos que encuentren en la selva, indudablemente, y que se lo comen, pero pipas y cacahuetes tendría que ser lo de menos. Hay piensos para loros, que es un alimento que es muy nutritivo, muy equilibrado, ya que tiene poca grasa y funciona muy bien. Pero que los podemos comprar en el mercado mezclados, ¿no? Exacto, tanto en tiendas de animales como en algunas clínicas veterinarias que hacemos exóticos, tenemos este tipo de alimentos. Lo que al principio no les suele gustar, es como a un perro que lo tengamos acostumbrado a la carne y el arroz y le pongas pienso y dice que te lo comas tú. Entonces tiene que ser de forma paulatina, se le va mezclando las semillas y el pienso y cada vez se le va poniendo menos semillas y más pienso hasta conseguir pues una dieta equilibrada. Y bastante fruta, manzanas, cualquier tipo de fruta pueden comer sin ningún problema, que les sienta muy bien. Ya. Sobre todo el cuidado de los animales, en la alimentación, y es verdad que está comprobado a uno o a dos miembros de la familia no dejan acercarles y dejan que los toques, pero a los otros normalmente se les hincha el plumaje y no dejan que se les acerquen. Esto es debido a que crean pareja con este miembro de la familia y es su pareja. El hecho de que vienen clientes que me dicen, no, es que el loro se pone encima y empieza pues a regurgitar y me vomita encima. Esto es un signo de cariño, es un síntoma de cariño, porque para él darle alimento a su pareja es el beso más cariñoso del mundo. Entonces, que a ti te pueda venirte tu loro y que te ponga encima tuyo y que te regurgite la comida que has comido hace un rato, es un acto de cariño. Totalmente de cariño. No pensemos ni que está enfermo ni que son vómitos, sino es una demostración de que pasa su comida. Perfecto. Por ejemplo. Pues hemos conocido hoy más de los loros, que es un animalito común en muchos hogares. Pero como animales exóticos, ¿quieres que lo dejemos o podemos hablar de otros? Porque hay hurones, hay, como decíamos, conejos, hay iguanas. ¿De qué hablamos la próxima semana, Joan? Si queréis, la semana que viene empezaremos, porque realmente la etología de iguanas, hurones y esto, sinceramente, casi no tenemos caso. Si queréis, podemos comentar. Yo creo que es un tema interesante y es importante, son las urgencias, en casos de urgencias veterinarias, qué hay que hacer, pero sobre todo qué no hay que hacer, en el sentido de que siempre los dueños de las mascotas son muy propensos a irse al botiquín de la casa y mira, pues tengo paracetamol, tengo un Voltaren, tengo una aspirina, se lo voy a dar al gato, se lo voy a dar al perro. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es llamar enseguida a la clínica. Primero llamar al veterinario. A su clínica, a su veterinario, para que le informe, y lo último que hay que hacer es ir al botiquín o ir al doctor Google, mirar un momentito, y entonces lo primero pues que tenemos en casa es ponerle a nuestra mascota, porque muchas veces es fatal. Muy bien, perfecto. Pues Joan Pereira, muchísimas gracias por estar con nosotros. La próxima semana hablaremos de las urgencias, algo vital, algo que es común lamentablemente en todos los hogares, porque en todos los hogares hay animalitos domésticos. Ya saben que Joan Pereira está con todos nosotros todos los lunes, y que la clínica Vidal y Pereira está frente al Parque Reina Sofía. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Pues hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos. Gracias, buenos días. Hasta luego, adiós. Buenos días. Adiós.